sugerencias de canciones que logren pescar por allí y que quieran que en algún momento las tengamos por acá en cuenta como nuestros recomendados. Arrancamos de una vez. Bueno, esta semana no tenemos salidas ni nuevos ingresos al conteo, pero sí movimiento al interior del mismo. Así es que arrancamos de una vez con las tres últimas posiciones de nuestro conteo. Las casillas número 10, número 9 y número 8. John Summit está en nuestra casilla número 10, estable en esta posición, la última de nuestro conteo. Este DJ que viene de la cuna del house, justamente desde Chicago, pues viene haciendo buena música desde 2019, ha logrado tener una exitosa carrera dentro de la música dance, dentro de todo este mundo de la producción dance, y el último año pues logró alcanzar el top 100 de los mejores artistas tech house. Aquí está, con esto que se llama Make Me Feel, en la posición número 10, la última posición de nuestro conteo estable y sumando su semana número 5 con nosotros. Escucharemos en este primer grupo de tres canciones también a Offenbach, este grandioso dúo que viene desde Francia. También han sido muy exitosos en los últimos años gracias a su Head, Shoulders, Knees and Toes, que fue todo un suceso mundial que logró acumular más de 170 millones de streams en todo el mundo. Y bueno, fue un gran éxito en listados musicales. Han regresado con esto que se llama Wasted Love. No vienen solos, vienen con la Jig y juntos están en la posición número 9, descendiendo de la casilla número 8 y completando su tercera semana en nuestro conteo. Y en la posición número 8, completando este primer grupo de tres canciones, Your Love con ATB. Ha sido también muy exitosa esta nueva edición de esta canción, todo un clásico de la música dance de por allá de 1998, cuando se lanzó originalmente bajo el título 9pm. Estos señores de ATB andaban buscando hace mucho tiempo unos buenos productores para hacer una nueva versión, una reedición, un remix, una actualización, ponerla un poco más moderna. Y eso es lo que han hecho con 9pm, transformándola en Your Love, canción que ocupa la posición número 8 en nuestro conteo, subiendo una casilla esta semana del lugar número 9 a la posición número 8 y completando su semana 19. Es un repunte que tiene esta semana Your Love con ATB y con Topic, este alemán que está detrás de esta nueva versión de este clásico dance. Posiciones 10, 9 y número 8 para escuchar a John Summit, a Offenbach y a ATB junto a Topic en nuestro conteo. Así comenzamos la X Top Dance. Número 10.

Julio César Soto los acompaña en la X Top Dance. Desde la X96.5 los saludamos en este super fin de semana. Sé que muchos andan por allí recorriendo la ciudad, sintonizados en su vehículo. Cuéntenos si ese es su caso, si andan recorriendo las calles de Cali hasta ahora con la música de la X96.5, que vendrá más adelante después de las 7 de la noche con Residente X Retro Edition. Vamos con las dos siguientes posiciones, casillas número 7 y número 6. Después de recorrer el mundo con Head and Heart, el DJ Joel Corey, que junto a Neck logró este super hit arrancando el año, pues reclutó a David Guetta en la producción y a la voz de Ray para esta canción que viene a continuación. Head and Heart fue todo un suceso y logró mantenerse en el primer lugar durante 6 semanas consecutivas, convirtiéndose en el número uno consecutivo en el Reino Unido de más larga duración en el año 2020, marcando a Joel Corey como uno de los artistas dance de mayor proyección en estos momentos. Aquí viene otra nueva canción, se llama Bad, ya la conocen ustedes muy bien, está posicionada aquí en la casilla número 7, estable una semana más en esta posición, hace parte ya también de la programación de la X96.5 y es su semana número 13 en nuestro conteo. Ahí está, en la posición número 7. Y escucharemos también la casilla número 6. De nuevo David Guetta, pero esta vez con Afrojack. Un par de nombres importantes dentro de la producción dance ya han tenido la oportunidad de trabajar juntos. Y en estos tiempos de mucha confusión y oscuridad, bueno, decidieron tener una canción así con un tinte esperanzador. Ryan Dead, Stargate y la propia Ellie Goulding trabajaron en la composición de esta canción. David Guetta y Afrojack estables esta semana en la casilla número 6, con 4 semanas en total haciendo presencia a través de Hero, que es lo que vamos a escuchar en esta posición. Casillas número 7 y número 6 suenan a continuación en nuestro conteo. Número 7. Número 6. Los éxitos dance están aquí, en la X Top Dance. Soy Julio César Soto, ustedes escuchan la X96.5, más música en Cali. Nos escuchan bien sea a través de nuestra aplicación móvil o a través de nuestro website, lax965.com. Si van a descargar la aplicación, búsquennos como la X Cali. Y así, de manera muy sencilla, van a poder llevarnos en su teléfono móvil a donde ustedes quieran. Vamos con nuestro primer recomendado hoy en la X Top Dance. Recomendado en la X Top Dance. Ese es un nombre que ustedes conocen muy bien, el nombre de Calvin Harris. Y si hay alguien que sabe cómo disfrutar el verano, pues es él. Y lo ha dejado clarísimo con el lanzamiento de esta nueva canción justo en esta temporada de verano. Esta vez el elegido ha sido el británico Tom Greenan, un cantante que cada vez está ganando más reconocimiento allí en el Reino Unido. Su mayor éxito hasta la fecha lo ha conseguido recientemente con una canción bastante poderosa, Little Bit of Love, con el que se ha colado entre las canciones más escuchadas de numerosos puntos en Europa. Tom Greenan, como se llama él, anda activo en la música desde 2016 y de alguna manera devolvió el buen sonido rock alternativo a la lista de éxitos del Reino Unido con otra canción llamada This Is The Place. Aquí están juntos Tom Greenan, Calvin Harris y esto que se llama By Your Side, el primero de mis recomendados. When you wake up in the morning and you're shadowed by the darkness of the night. When you wake up in the morning, darling, I'll be by your side. When you get a little lonely and you lose your rhythm, don't give up the fight. When you wake up in the morning, darling, I'll be by your side. La X Top Dance. Calvin Harris junto al británico Tom Greenan, juntos en By Your Side. Ahí está la primera canción que les recomiendo este fin de semana. Ustedes me contarán qué tal, cómo les suena esta propuesta de Calvin Harris. Avanzamos en nuestro conteo y vamos a conocer las dos siguientes posiciones, las casillas número 5 y número 4. Casilla número 5 para uno de los rostros más importantes de la electrónica, que ha puesto a bailar a millones de personas en todo el mundo, en los más grandes escenarios.

La X Top Dance. Seguimos avanzando en la X Top Dance. Ya nos restan solo dos canciones del conteo para llegar a la número uno. Pero nos falta conocer dos de los tres recomendados que tengo para ustedes en este fin de semana. Así que vamos con el segundo de ellos. Este es mi segundo recomendado. Los productores David Guetta y Morten están de regreso en este sencillo. A través de la discográfica de Tiesto, Tiesto Musical Freedom, vienen lanzando esto que se llama Impossible. El pasado 2 de mayo en Live Miami, Morten se unía a el set de David Guetta para presentar esta producción, pero esta vez con la interpretación vocal de John Martin, justo en el momento que se compartió el video a través de las redes, bueno, se propagó como la pólvora con la confirmación del cantautor. Finalmente, la esperada colaboración llegó la semana pasada a todas las plataformas digitales y finalmente John Martin pues graba esta canción con Guetta y con Martin. Aquí están juntos los tres en Impossible, mi segundo recomendado hoy. Recomendado en la X Top Dance. I know the world is burning, but we still got a chance. I know that we can be impossible, impossible, you and I. La X Top Dance, con ustedes, Julio César Soto. El segundo recomendado viene de la mano de Guetta, Morten y este intérprete John Martin, que pone la voz a Impossible, que acaban ustedes de escuchar en nuestro conteo. Ya saben que estas canciones las pueden chequear también a través de nuestro conteo que está disponible una vez finalice este espacio en nuestra página web, lax965.com. Ahí encontrarán totalmente actualizado el conteo una vez finalicemos. Vamos a continuar con las dos siguientes posiciones. Casillas 3 y número 2 vienen a continuación. Ellas son un encanto y se ven encantadorísimas. Además, en este videoclip que acompaña a esta canción, son una de las girl bands más importantes en la actualidad. Hicieron historia recientemente al haber ganado en los Brit Awards en la categoría de mejor grupo británico. La primera vez que un grupo de chicas gana en esta categoría. Unieron su talento al de Guetta y al de Galantis para esto que se llama Heartbreak Anthem. Aquí están en la posición número 3, subiendo del lugar número 5. Ganan dos casillas y yo creo que este podría ser un posible próximo número 1. Es su primera semana en nuestro conteo. Acaba de ingresar la semana anterior. Little Mix con Galantis y David Guetta en Heartbreak Anthem, casilla número 3. Y escucharemos también estable, una semana más en la posición número 2 de nuestro conteo, a Martin Garrix junto a Bono y a DH en esto que se llama We Are The People. También otra de esas canciones que suenan perfectas para esta temporada de verano. Además, la canción oficial de la Eurocopa 2020 y un trío fantástico que se han complementado perfectamente bien. Estable en la posición 2 una semana más, con dos semanas en nuestro conteo. Aquí están entonces las casillas número 3 con Galantis, David Guetta y Little Mix en Heartbreak Anthem, y número 2 con The Edge, Bono y Martin Garrix en We Are The People. Número 3. Dos. A million

La X Top Dance. Una nueva versión de esta que es una reciente canción de Troye Sivan, DJ Regard y la cantante Tate McRae. Se llama You. Si les gustó esta nueva versión, pues me lo hacen saber. Ahí estamos en contacto con ustedes a través de nuestro Twitter, arroba la X965, con el numeral La X Top Dance. Me cuentan. Soy Julio César Soto y con mucho gusto los acompañé a través de la X96.5, también contándoles en este fin de semana cómo se mueve la música dance en el mundo. Me voy, no sin antes invitarlos a que sigan conectados con nosotros. Ya viene Residente X, las mejores tandas de música retro mezcladas para ustedes por nuestros DJs. Aquí estarán en un ratito arrancando, así que quédense con nosotros y mientras tanto escuchen la número uno de nuestro conteo, que sigue siendo estable en esta posición, el señor Riton con Nightcrawlers en esto que se llama Friday. Número uno de nuevo en esta semana a través de nuestro conteo, la X Top Dance. Número uno. Here, right? Well, we... It's Friday then, it's Saturday, Sunday. What? It's live again. It's live again. It's live again. Sunday, what?

La X, 96.5. Más música. Son las 7 en punto, en la X96.5. Cuidar el planeta y ahorrar es muy fácil con Coca-Cola 2 litros plásticos retornables por solo 3.500 pesos. Así puedes disfrutar más momentos alrededor de la mesa. Precio sugerido. Esta es la X, 96.5 FM. HJSQ, Cali. Más música. La X, 96.5.